guitarra sabe todo de mí. Cuando estuve triste y cuando fui feliz, ella sabe bien cómo soy yo. Mi canción es triste, es mi canción feliz. Ella sabe bien que nacieron así, siempre hablando solo entre ella y yo. Guitarra sabe lo que soy. Y lloró conmigo al verme llorar. Mi guitarra sabe de mi soledad, de mi vida todo le conté.